empezamos el comentario de la declaración del pueblo. Que los hombres sean como Dios. Y claro, Dios no quiere que seamos como Dios, pensando que lo podemos ser por nuestras fuerzas, o que no somos criaturas, o que dejamos de reconocer que hemos sido creados por Dios para servirle y alabarle, como dice el principio y fundamento de los ejercicios. Pero Dios, que creó el mundo por liberalidad, que después de haber pecado el hombre, se promete la redención para más sobreabundantemente comunicarle su vida, que envía a su Hijo para que tengamos vida y la tengamos más abundantemente, y que, como dicen los santos padres y la liturgia de Navidad precisamente, se ha hecho hombre para que nosotros nos hiciésemos hijos de Dios, para que hacernos participantes de la divinidad. El demonio esto lo sabía, Satanás lo sabía. Según algunos, seguramente se rebeló contra Dios porque sabía esto. Y no le parecía bien que Dios amase tanto a una naturaleza inferior a la angélica que llegase a asumirla en unidad de persona. El verbo tenía celos. Es una hipótesis muy misteriosa, no podemos saberlo, pero es una de las ideas que dan los teólogos y los doctores de la Iglesia sobre el pecado satánico. Es la envidia de un ángel eminente en su talento, diríamos, en la cima de las jerarquías espirituales creadas por Dios. La envidia de que la segunda persona de la Santísima Trinidad tuviese deseo de ser hijo de mujer y ser de carne y hueso, incorporarse a nuestra humanidad. Los ángeles tuvieron envidia de los hombres. Los que tuvieron envidia de los hombres cayeron. Estos son los demonios, ángeles envidiosos. Y en la envidia lo que le dice Satanás al hombre, tú serás como Dios, pero Dios no le da la gana de que lo seas. O sea que lo que nos dice Donoso es que la palabra de Dios, desfigurada, es la única que tiene el poder de dar la muerte. Vamos a ver. Hay pecados graves de conversión a las criaturas. Uno peca porque quiere dinero y es injusto y roba. Otro peca porque le gustan las mujeres y va al margen del orden querido por Dios. Se puede pecar por tantas tonterías. Si una criatura, en el bien que Dios ha puesto en ella, nos atrae tanto que nos hace olvidar el orden al último fin, de modo que realmente nos apartamos del fin último, estamos pecando mortalmente. Esto es el pecado mortal, cuando perdemos el orden al último fin. Pero podemos perderlo así por conversión a las criaturas, por amor a las criaturas. Pecado grave. Pero es que hay pecados de aversión a Dios. Hay pecados más gravemente dirigidos contra el fin último. Y estos pecados de aversión a Dios, que son en lo humano más parecidos al pecado satánico, ¿no? Estos pecados no se mueven en el mero orden de la búsqueda de bienes finitos, de dinero, de placeres, ¿no? Estos pecados se mueven en el orden de la soberbia del espíritu finito, creado, que quiere enfrentarse al orden de la gracia de Dios, quiere resistirla, quiere suplantarla, quiere justificarse por sus fuerzas, quiere divinizarse por su propio esfuerzo, quiere redimirse por sí mismo. Estos pecados de aversión a Dios, puesto que el mal no obra sino por virtud del bien, solo son posibles en la relación entre la naturaleza y la gracia. Según algunos teólogos, los ángeles en el plano natural no hubiesen podido pecar porque tienen un conocimiento intuitivo, pero su entendimiento, y no podían errar prácticamente, siquiera de una forma que les indujese al pecado. El ángel no peca por un amor, diríamos así, a las criaturas, peca por un orgullo enfrentado precisamente al don de la gracia sobrenaturalizante o elevante. Es decir, podríamos decir que si Dios no se hubiese propuesto elevar la criatura al orden de la participación de la naturaleza divina, no hubiera habido ocasión del pecado satánico. A María le dice Simeón: este ha sido puesto para ruina y resurrección de muchos en Israel. ¿Qué quiere decir esto? Cristo puesto para ruina de muchos. Quiere decir que hay tipos de pecados que no podríamos hacer si Cristo no hubiese venido a redimirnos. Pecados mucho más graves que los otros, mucho más formales, mucho más próximos tal vez al pecado contra el Espíritu Santo, mucho más cercanos a la fáctica irreparabilidad, al endurecimiento y a la condenación, los más graves pecados que puede cometer la humanidad son los del desprecio, el rechazo del don del Espíritu Santo, la hostilidad contra Cristo, la envidia contra Dios, la resistencia a la gracia redentora. Estos son los más graves pecados que puede cometer la humanidad. Estos pecados la humanidad no los hubiese podido cometer si Cristo no se hubiese encarnado. Y esto es lo que decía Simeón a María: este ha sido puesto para ruina de muchos. Pues bien, con este texto de Donoso Cortés, fijaos bien, solo la palabra de Dios desfigurada tiene el poder de dar la muerte, esta enfermedad de muerte, diríamos, del pecado satánico, del pecado contra el Espíritu Santo. Yo le doy la razón a Donoso. Me parece que él lo pregunta con una intuición genial, pero que lo hubiese podido argumentar con citas de San Agustín y de Santo Tomás si hubiese caído en la cuenta de manera de decirlo. Es verdad lo que dice Donoso. Solo la palabra de Dios desfigurada por la protervia satánica tiene el poder de darnos la muerte en este sentido. Y entonces yo digo, me parece que lo pueden ustedes entender solo con decirlo, lo afirmo, si acaso lo comentamos después si hace falta. El modernismo, un agregado de todas las herejías que tiene este nombre, modernismo, que se caracteriza, como Pío X denunció, por el amor a la novedad. El progresismo, en lo social y en lo cultural y en la interpretación de la historia y en la teología contemporánea. Todo lo que llamamos progresismo. Son doctrinas heréticas, agregados de todas las herejías, de estas que constituyen pecados que no se hubiesen podido dar más que en el supuesto de la redención de Cristo y del envío del Espíritu Santo a la Iglesia. Y por esto toman dos, sobre todo, conceptos absolutamente centrales en el mensaje de Cristo. Esta novedad que se nos invita, que es la novedad de hacernos hijos de Dios cuando somos esclavos del pecado. ¿Qué más nuevo que pasar a ser hijo de Dios cuando se es esclavo del pecado? Esta novedad de la gracia de Dios. Y la más excelente de las virtudes teocéntricas y teologales, la más excelente, la esencia misma de la justicia y santidad, que es la caridad. Las mayores herejías se dicen hoy hablando de la novedad y hablando del amor. Y se dicen más gravemente herejías con esto, y pecados más protervos y más desintegradores, y con un efecto más deleterio, porque profanan satánicamente y contra Cristo las cosas más esenciales del misterio. Confrontaremos desde este punto de vista qué es la novedad de este satánica desfiguración del progresismo, con la novedad que consiste en la infusión de la gracia y la conversión por la gracia. Voy rápidamente, como digo. Que en el lenguaje con que Dios inspira la revelación, la gracia sea nueva ante la naturaleza pecadora que es vieja, no quiere decir que todo lo que en la experiencia del hombre que rechaza la gracia de Dios pueda ser llamado nuevo, que a veces no lo es y casi nunca lo es, aquello tenga que suplantarnos la gracia. Quiero decir que porque la gracia se llame novedad, no tenemos nosotros a divinizar y a considerar, sobre todo, que vamos a ser redimidos por una novedad, por una novedad. El amor a lo nuevo, pensando que porque tenemos algo nuevo ya estamos salvados, es, como se puede ver, un absoluto infantilismo, una tontería, porque siempre le gustan a uno los zapatos nuevos desde niño, pero todos los tiempos los hombres mundanos, los hombres ligeros, en nuestra pequeñez, en nuestra falta de sentido de las cosas, podemos dejarnos llevar de la ilusión de las cosas nuevas. Esto, el amor a la novedad, porque es bonito tener unos zapatos nuevos, está muy bien. Esto lo tenían los atenienses. En los Hechos de los Apóstoles, dice San Lucas, hablando de aplicación de San Pablo, los atenienses, todos, y los forasteros domiciliados en Atenas, en ninguna otra cosa se ocupaban sino en decir y en oír la última novedad. Están los Hechos de los Apóstoles. San Pablo, en la de Timoteo, nos lo citaba más de Sechar, pone en guardia contra las profanas novedades del lenguaje. Y claro está. Vamos a ver. Pensar que todo lo interesante es encontrar algo nuevo. Bueno, sí, lo nuevo tendrá que ser entonces, por definición, algo que antes no estaba, y por tanto será una cosa concreta, particular, una nueva cosecha, una nueva música, un nuevo arte. Muy bien, estupendo. Pero, por favor, pensemos entonces que esto nuevo, finito, intratemporal, hecho por el hombre, esto no nos va a redimir nunca, porque que nos redime es Dios, que es eterno. Y como dice el Apocalipsis, el que es, el que era, es el que ha de venir, el alfa y la omega, el principio y el fin. De modo que, cuando el hombre, inspirado por Satanás, pervierte, mejor dicho, su atención de la novedad del Evangelio, de la novedad de la gracia de Cristo, de la novedad de la vida divina, a las novedades humanas que cada día nos trae. Entonces, primero, suplantamos la redención. En nuestro tiempo se está siempre suponiendo que el pasado es malo. Lo viejo no es el pecado, sino lo pasado. Lo nuevo no es la gracia, sino lo que va a venir. Aquí tienen, con esto tienen que ver una serie de tópicos que después veremos rápidamente. Pero, naturalmente, que este amor a la novedad es una suplantación de la redención, en primer término. En segundo lugar, es una destrucción de la naturaleza redimida, porque claro está, fijémonos bien, la naturaleza es obra de Dios, con todas sus dimensiones naturales, culturales, sociales, el hombre, su historicidad, su dedicación al trabajo, nos decía el padre Igarto en la homilía, el trabajo, la pena del trabajo es que sea penoso, el que el hombre esté destinado a dominar la tierra y a los peces del mar y a las aves del cielo, forma parte de que el hombre es imagen de Dios y participa del señorío de Dios sobre el universo. La creatividad que llaman ahora del hombre, su dominio sobre la naturaleza, todo esto es querido por Dios. Todo lo que hay en la naturaleza humana, en su sentido plenario, es obra de Dios. Lo que es pecado es la privación de orden, el orgullo, la falta de ordenación al fin último, la deformación de la esperanza del hombre, el egoísmo, todo lo que es privación de orden en la naturaleza. Si entendemos que lo que nos redime y nos renueva y nos convierte a Dios, nos ordena, entonces esta ordenación nos podrá obligar a renunciar a todo lo que Dios quiere que renunciemos. Y al mismo tiempo nos hará rectificar, ordenar, salvar y sanar y elevar todo lo que Dios en cada caso quiere que sea salvado y ordenado y redimido. Quiero decir que la gracia, naturalmente, no destruye el amor humano, sino que lo hace más firme. No destruye la amistad, sino que la purifica. No destruye la capacidad del hombre de conocer la verdad y su amor de conocimiento de la verdad, sino que lo hace posible. La gracia, al redimirnos del pecado, nos perfecciona en cuanto hombres. Esto no es ningún descubrimiento de nuestro tiempo, y es un error también grave creer que se ha descubierto en nuestro tiempo, con lo cual se lo deforma y se ignora que siempre la gracia en la vida cristiana, con grandes renuncias que forman parte de la exigencia de la situación del hombre caído y de las dimensiones del heroísmo exigido por la gracia, siempre en esta misma renuncia y heroísmo, la gracia había potenciado al máximo las cualidades humanas. ¿O es que alguien no ve que era un gran hombre San Agustín, o San Luis de Francia, o cree que no eran humanos, los franciscanos compañeros del fundador, o Santo Domingo de Guzmán, o San Francisco de Asís, o San Francisco Javier, no ven que eran hombres muy grandes, bastante más que los grandes políticos del mundo moderno y que todas las otras tonterías? ¿Que es que la gracia destruyó el genio de Frangélico? ¿O la inspiración poética de Santo Tomás, que escribió esto? ¿O los que compusieron las melodías gregorianas? ¿O construyeron las catedrales góticas? Pero por favor, no digamos tonterías. Y todo esto de que las virtudes humanas y que la gracia exige que el humanismo cristiano, todo esto, si se dice como si es un descubrimiento del siglo XX, es falso. Porque esto, si es verdad, tiene que estar en el Evangelio. Y tiene que haber sido ya un gran hombre San Pablo y San Pedro. No faltaba más. La gracia sana la naturaleza, la eleva. Pero estas redenciones de lo antiguo por lo nuevo, de los hijos por los padres, o los burgueses por los obreros, o los obispos por los curas, estas redenciones, o el magisterio redimido por la teología, ¿verdad? ¿Entiendes? Estas redenciones maniqueas, en que de repente lo antiguo es una cosa fichada, la escolástica, el magisterio romano, la curia, los obispos de tal país, o lo que sea. Estas redenciones naturalistas, para poderlo hacer, siempre un elemento determinado que en un momento dado cae en desgracia, pues se viene abajo. Y se trata, no sé, en un momento dado, pues la autenticidad tiene que destruir el buen humor, o la sinceridad tiene que destruir la buena educación, o la originalidad tiene que destruir el sentido común. Ya me entienden, ustedes ya ven por dónde anda todo esto. Es decir, realmente, cuando estas novedades tontas que encuentra el hombre a cada paso, y que si además las tomase como novedad, mire qué bien, me he enterado de una cosa que no sabía, mire qué bonito, un nuevo estilo artístico, hemos cambiado el arco de medio punto por la ojiva, también era nuevo, bueno, muy bien, pero no pensaron que venía una nueva redención, ni que se habían redimido del arco de medio punto por la ojiva, ni del arte figurativo por el abstracto. Cuando la novedad se toma satánicamente como suplantación de la novedad de Cristo, no solo se suplanta a la redención, sino que se destruye lo redimido, se destruye el sentido común, el conocimiento racional, la verdadera ciencia, el buen humor, la alegría, la familia, la tradición de los países, la manera de ser de los pueblos. Se destruye lo redimido. En España en concreto, esta redención consiste en desespañolizarnos o neuropeizarnos. ¿No? Si somos europeos no necesitamos europeizarnos. Y si no lo somos, no tenemos que europeizarnos. Pero que resulte que lo español atávico, lo celtibérico, esto sea el hombre viejo, y lo europeo sea lo nuevo, lo entiendo. No lo entiendo. Se pueden poner ejemplos a cada esquina, porque estamos saturados de este tipo de suplantaciones de la idea cristiana de redención, por 50.000 anécdotas y tonterías, en las cuales la redención queda suplantada y lo redimido queda destruido. Pero es que no solo queda redimido queda destruido lo redimido y suplantada la redención, sino que la redención queda destruida. Porque el progresismo lo que va es contra Cristo. Va contra Cristo. Va contra Cristo. Contra Él, verdad eterna, y contra su cuerpo, que es la Iglesia. Va contra la Sagrada Escritura y la tradición. Va contra la autoridad. Va contra el magisterio. Va contra la permanencia de lo nuevo y antiguo de que habla el Evangelio. Aquella parábola que dice que saca cosas nuevas y antiguas, que no quiere decir cosas nuevas ni cosas antiguas, sino que quiere decir que saca cosas que son antiguas y nuevas, porque son antiguas, porque son eternas, y nuevas porque no renuevan. Y va contra Cristo, sobre todo, porque deshace, y ahora vamos al tema que estamos tratando estos días, deshace directamente aquello que Cristo quiere de nosotros para que recibamos la novedad de vida que Él nos trae. Deshace la fe. Deshace la fe. Salto también, para no alargarme, y paso a otra cosa. A principios del siglo XVI se comenzaba a hablar mucho de reforma de la Iglesia. Estaba ya en el ambiente la cosa que trajo lo de Lutero, y en Italia ya se hablaba mucho de reforma. Con el intento de la reforma de la Iglesia se reunió el Quinto Concilio de Letrán, a principios del siglo XVI. Un cardenal veneciano, Egidio Canisio de Viterbo, en este concilio pronunció un discurso al cual nuestro maestro Padre Orlandis tenía mucha devoción. De este discurso cito estas palabras. No han de ser cambiadas las cosas sagradas por los hombres, sino que los hombres han de ser cambiados por las cosas sagradas. Vamos a repetir esto unas cuantas veces traducido a cosas concretas de nuestro tiempo. No tenemos que ser nosotros los hombres de nuestro tiempo, que por fin ya tenemos, por fin, que nos decía Carlos Ansechar, ya tenemos una cultura nueva y una madurez histórica ya a su altura, y en virtud de nuestra filosofía del lenguaje y de nuestra filosofía de la cultura y de nuestra madurez histórica, ya podemos entender lo que no entendieron las generaciones cristianas antiguas y vamos a cambiar el sentido de nuestra fe. No, no, no. No se trata de que nosotros los hombres con nuestra cultura renovemos la fe de Cristo, que es la fe de la Iglesia, que es la fe de nuestros padres. La fe de nuestro catecismo de infancia. No tenemos que cambiar esta fe desde nosotros, sino saber siempre que esta fe nos exige que nosotros cambiemos lo que en nosotros no está de acuerdo con ella. Por decirlo de una forma muy cruda, y que pondría frenético a muchos teólogos, de los que Carlos nos explicaba este mediodía. No es el magisterio que tiene que cambiarse según la teología de hoy, sino que la teología de hoy tiene que cambiarse según el magisterio de todos los tiempos y de hoy. No son los ejercicios de San Ignacio, y sabe mal que ha sido el padre Igarto, que estaría muy de acuerdo. No lo digo polémicamente contra él, naturalmente. Pero él nos ha citado el chiste del ABC y podemos seguir en serio también hablando de esto. ¿No son las constituciones esenciales de San Ignacio mandadas además por la Santa Sede y que no puede alterar nadie más que el Papa? Las que tienen que ser cambiadas por los jesuitas. Sino que los jesuitas se tienen que cambiar, aunque sea con una media del revés, según las constituciones de San Ignacio y la voluntad de la Iglesia. Pues no faltaba más. No es el tomismo que tiene que cambiarse según Schillebeck, sino que Schillebeck tiene que cambiarse según el tomismo o dejarlo estar. No es la educación de los colegios de monjas que tiene que cambiarse según el catecismo holandés, sino que el catecismo holandés hay que cambiarlo todo o quemarlo para que los colegios de monjas sean según sus santas fundadoras, que eran hijas de la Iglesia de Dios. La renovación y la fe quiere decir esto. La fe, Cristo es el mismo hoy y siempre y eternamente. Nos está a nosotros brindando siempre la posibilidad de renunciar a nuestra antigüedad pecaminosa, a nuestro pecado, que es lo antiguo teológicamente, para incorporarnos a la novedad de Cristo, que es siempre nueva y antigua. Eso es la conversión. Lo otro es lo satánico. Incluso vamos a hablar más claro. En un momento dado en la Iglesia puede haber un cambio de hábitos de monjes o de curas o de liturgia. Igual lo mismo. La congregación religiosa que cambiase el hábito porque el Papa se lo manda, obraría obediencia. La congregación religiosa que se pensase que porque ha cambiado el hábito a la corte del año del siglo XX, ha renovado ya su vida cristiana, sería una insensata. Se suplanta la vocación de perfección cristiana por el cambiar el hábito o quitárselo. Yo he oído decir a un cura, después de Pascua seré un hombre nuevo, es que llevaba sotana y se puso clergyman. No lo puedo decir de una forma más concreta. Más claro agua. Se resucitó con Cristo y salió de clergyman. Aunque llevase clergyman por obediencia, jamás ni él ni el obispo que se lo mandase tuviese tenido derecho a decir esto. Y ahora vamos a los tópicos casi chistosos que ocurren. Fe y cambio de mentalidad. Ya estamos en una nueva época, por fin nos hemos dado cuenta de las cosas, hay que obrar una metanoia. Y volvernos como los atenienses todos. Volver al hombre viejo, al amor a las novedades del hombre viejo. Pues no, señor. El cambio de mentalidad de los años santos, el de la devoción al corazón de Jesús y el espíritu de Santa Teresita, y el de la humildad y el sentido común, el otro. Dejarnos estar de cuentos nuevos y antiguos humanos para acogernos a la gracia de Dios. La fe y riesgo. La fe es un riesgo. Caray, de riesgo. Sé en quién me he fiado y sé que es poderoso para guardarme lo que me ha prometido. Quien creyese arriesgadamente, no firmándose en la promesa de Dios, y dudase, sería como lo dice Santiago, el hombre inestable, el que no está cierto de nada, este es como un desgraciado, un miserable. El cristiano es firme, cierto, la fe de San Pedro, la roca, ¿eh? La roca, firme. Sí, sí. Riesgo. El riesgo de la fe consiste en que la fe, por la fe, tenemos que ponerlo todo en riesgo. Nuestra vida y nuestro prestigio y nuestra salud y todo lo que convenga. Por la fe, vale la pena de dejarlo todo. El reino de Dios se encuentra y se deja todo por él. No se deje el reino de Dios. Por lo demás, qué riesgo ni de 8/4. Y fe y educación. Esto quiero decir tres palabras. La educación de la fe. Cuidado, señores. En España, la Comisión de Enseñanza de la Congregación Ferencia Episcopal presentó un texto infecto que pareció herético a muchos obispos. No se atrevieron a plantear la cuestión de si era ortodoxo o herético, pero pasaron a votación, fue rechazado, no fue aprobado y no es una declaración de la Conferencia Episcopal. Y si lo fuese, es que la Conferencia Episcopal se había equivocado, porque las conferencias episcopales no son órganos de magisterio eclesiástico, como ha dicho muy bien Guerra Campos. No son órganos de magisterio eclesiástico. Es una usurpación suponer que las conferencias episcopales son órganos de magisterio colegial del episcopado. No lo son. No lo son porque no. No han sido constituidas para esto. Y no tienen potestad de magisterio ninguno. Tienen, por estatutos aprobados por el Papa, y cuando el Papa confirma sus decisiones, cierto poder legislativo organizativo con unas determinadas condiciones que se cumplen pocas veces. Jamás tienen poder de magisterio las conferencias episcopales. Pero en fin, en este caso ni siquiera hay que poner énfasis en esto, porque fue rechazado. Pero dejaron que se publicase bajo la responsabilidad de la Comisión de Enseñanza. Aquel texto es un desastre. Y deja muy en confuso esto que estoy diciendo. Yo estoy refutando la declaración ahora de la educación de la fe de la conferencia de la Secretaría de la Enseñanza de la Conferencia Episcopal. La refuto tranquilamente. A la fe no hay que educarla, ¿no? La fe nos la enseña la Iglesia jerárquica. Y nosotros nos tenemos que educar para creer. Y en este sentido que nos decían esta mañana, el tratar de comprender mejor la fe, más profundamente, entender algo más, eso de la teología en el sentido vital, es algo que pertenece a nuestra educación de seres racionales en la fe, porque a la fe no le pasa nada. Y si profundizando en la fe a alguien la fe se le alterase, es que se había hecho un lío, aunque sea teólogo. Santo Tomás dice una cosa importantísima, quisiera que quedase muy entendida. La voy a repetir, si conviene. Fíjense ustedes bien lo que dice. Los carismas, que se habla tanto hoy, son dones sobrenaturales, no dirigidos a santificar al que los recibe, sino dirigidos a santificar a la comunidad cristiana. Los carismas verdaderos son dones en beneficio de la comunidad cristiana. Y los carismas que enumera San Pablo, la palabra de sabiduría, la palabra de ciencia, el don de milagros, el don de gobernar, el don de aconsejar, el discernimiento de espíritus, etc. Y dice lo siguiente, que es más excelente el carisma, fíjense ustedes lo que diríamos del carisma falso, del que se habla tanto hoy. ¿Qué pasa con el carisma y la gracia santificante? Porque el carisma parece que es, en cada caso, unos tienen unos, otros tienen otros, pero siempre queda como minoritario. Y si lo perfecto siempre es de menos, y lo imperfecto es de lo común. Es más importante el carisma que la gracia santificante y las virtudes morales infusas y las virtudes teologales. Pregunta Santo Tomás. Y contesta. Porque la gracia santificante es lo propio de todo cristiano. Cuando un niño le bautizan, se le infunde. Y el carisma solo lo tienen unos pocos. Por aquí no hay que medir la perfección, sino qué es lo más importante y a qué atiende. Y dice, cuando lo que tienen pocos no tiene valor por sí mismo, más que al servicio de lo que tienen todos, entonces lo que tienen todos es más importante que lo que tienen pocos. Y todos los carismas en la Iglesia, los carismas legítimos del Espíritu Santo, se dirigen al bien de todos los cristianos. Y para ayudar a la gracia santificante, que es aquello en que todos los hijos de Dios bautizados participan. En este sentido, es más importante tener fe, esperanza y caridad y cumplir los mandamientos que la teología más selecta, el doctorado de Santo Tomás de Aquino, la inspiración mística de San Juan de la Cruz, todo, porque aquello tan excelente que en San Juan de la Cruz o en Santo Tomás suponía una gran santidad, esto, lo que tiene San Juan de la Cruz de místico, de poeta genial y de inspirado, autor espiritual, carismático sin duda, místico, y de la fecundidad en su manera de comunicar sus experiencias al mundo, en sus poesías y en su prosa. Todo esto se ordena a la gracia santificante de los que le leen y a la que él tenía. Y es más importante la fe, esperanza y caridad y las virtudes cristianas de San Juan de la Cruz y de los que podamos aprovecharnos de lo que los leemos, que su mística. Es más importante lo que haga de bien lo que leamos nosotros en Santa Teresita, lo que nos aumente a nosotros de humildad y sentido cristiano de las cosas, que su excelente y eminente carisma del deseo universal de santificación de los hombres. Lo carismático está al servicio de la gracia santificante. La gracia santificante es común, lo carismático es de privilegiados, diríamos, pero este privilegio se ordena a lo común, y es más importante lo común porque se ordena a la gracia santificante. Luego la teología está al servicio de la fe, y desde la fe tenemos que educarnos nosotros, como seres pensantes. La educación del hombre en cuanto intelectual, diríamos, en el sentido que tiene entendimiento, según la fe, eso es la teología. Pero no se educa la fe desde la teología. Nuestra comisión es conjunta de obispos y teólogos. Sí, lo explica muy bien Pablo VI, Pío XII, en qué puede consistir todo esto. Pero cuando se supone, el magisterio tendría que dejarse inspirar por los teólogos para darse cuenta de que hay que educarse en la fe. Se están diciendo muchas cosas inexactas. Y se habla de la educación permanente de la fe, lo cual es una atrocidad en este sentido que lo dicen. Porque no quiere decir que el cristiano siempre tiene que estar procurando meditar en las verdades cristianas y educarse permanentemente según la fe, como quien dice hacer ejercicios de San Ignacio cada año, ¿no? O hacer examen de conciencia cada noche. No, no quieren decir esto, ¿no? Que sino que hay que la fe, hay que tenerla siempre en vilo, siempre esperando que salga un filólogo, de sueco, finlandés o alemán, a veces, ¿no? Que diga alguna cosa, que haga que aquella cosa de los libros que se tenían por tal cosa resulta que no, y todo eso. Esta educación permanente de la fe quiere decir, bueno, pues no dice el padre Gartua que tiene importancia para la fe, que es el cuerpo, no se puede decir que el cuerpo puede estar en la tumba, pues esperemos las excavaciones. Siempre podría haber una excavación que diese con el cuerpo de Jesús de Nazaret, entonces tendríamos que revisar. No sé si me explico. La educación permanente de la fe quieren decir estos señores que hay que estar al día, abiertos, siempre aprendiendo, siempre amigos de la novedad y dispuestos a escuchar a todo el que nos diga algo nuevo que sea distinto, sin duda, del evangelio que nos predica el magisterio de la curia romana. Y se habla de la fe de adultos. Y aquí quiero hacer un comentario, perdonen ustedes que me alargue un poco. Y las metáforas. Las metáforas, como saben, son comparaciones que en parte son adecuadas y en parte no lo son. Todas las parábolas del Evangelio son metáforas. Y lo que emplean de comparativo no se puede sacar un sofisma para armar un lío después en dirección contraria. Miren ustedes, la metáfora del fermento. San Pablo dice, como que vosotros sois nuevos, expulsad la levadura que es vieja. Llama levadura al pecado y masa nueva a la gracia. Una parábola del Evangelio, San Pablo lo sabía, dice, el reino de Dios es como un fermento. Se mete en la masa es la humanidad. Se mete el fermento del cristianismo, de la fe cristiana, y renueva toda la masa. Entonces la fermentación es la infusión de la gracia. Entonces se contradicen. Pues ni se contradicen ni se dejan de contradecir. Porque con la misma metáfora cogida del revés, dicen lo mismo. ¿Me entienden ustedes? Se puede comparar el pecado a un fermento que hace pecaminoso y la gracia a un fermento que hace santo. Se puede comparar la humanidad a infundirle la gracia como una masa por fermentar por la gracia. Se puede comparar. La comparación es secundaria. ¿Verdad? Bien. Pues sí, también es secundaria la comparación de la actitud del hombre con Dios con las edades de la vida. San Pablo, a los cristianos que se iban detrás de las filosofías, detrás de las genealogías gnósticas, y detrás de la filosofía griega, y que le despreciaban a San Pablo porque no era tan filósofo como unos apóstoles pedantes que debían ir y vivir por allí, les dice: vosotros sois unos niños. Y yo mismo a vosotros, como que sois unos niños, todavía no os he dado el manjar sólido de la perfección cristiana, sino que se os he dado solo leche. Es decir, yo solo os he dado un poquito de leche para que comenzaseis a vivir, vienen estos tíos, los hacéis caso, sois unos niños, no habéis comido el manjar sólido. ¿Verdad? San Pedro dice: vosotros, como niños recién nacidos, apeteced la leche del Espíritu. ¿Qué se contradice con San Pablo? Pues no, tiene la metáfora del revés, como el fermento, ¿no? ¿Eh? La metáfora del revés. ¿Y qué lío arma esto? Ningún lío. ¿Quieren que se lo explique? Pues muy sencillamente. Miren ustedes. El pensarse que, porque se sabe alemán, o griego, o sánscrito, y se han estudiado unos papiros, un texto del Evangelio de tal sitio, ¿no?, y se ha estado en un congreso de teología, lo que sea, se tiene mayor madurez cristiana que la madre que le fomentó su vocación sacerdotal o que le educó en su infancia. Esto es un infantilismo, en el sentido que el niño es un hombre inmaduro. Cristianamente es una inmadurez pensarse que pensando nosotros vamos a añadir un codo a nuestra estatura de hijos de Dios. Es una inmadurez, una criaturada, para catalanes, es una inmadurez, es un infantilismo. Y San Pablo llama cristiano adulto al que no hace estas infantilidades y no busca otras ciencias superiores a las que él le ha predicado. Ahora, de este infantilismo lo podemos definir muy bien como una cosa que es muy propia de la inmadurez, que es el hacerse hombre, el creerse más importante que cuando era niño. Precisamente porque es un infantilismo creerse ya hombre adulto, que yo ya sé más que los apóstoles y los papas y los santos doctores de la Iglesia, no soy yo estudiado a Rainer. Este infantilismo de la pedantería y de pensarse que es sabio, dice: mira, vuelve a la sencillez. Ante la fe, para la que es igual el papa que la viejecita analfabeta, el teólogo que el no teólogo, el ordenado y sacris que el casado, la mujer que el varón, ante la fe, todo hombre, aunque sea San Pablo y San Agustín, es pequeñito como si fuese nada ante Dios. Y tiene que oír la fe y recibirla como el niño recibe las cosas que le dicen y las cree. Porque no va a pensarse que su madre le engaña. Y su padre le engaña. La gracia de Dios nos hará ser ante Dios hijos. Y ante Dios hijos, en cuanto entramos en el orden de la economía de la gracia y recibimos el don que Cristo nos ha merecido, tenemos nada que tener nosotros más que recibirlo como el niño recibe el aprender a hablar. Y aquí nos sirve la analogía de la infancia, que la emplea Cristo, que la emplea San Pedro, que no la puede derogar San Pablo, porque no la deroga en absoluto. Y estos sinvergüenzas del progresismo dicen que el cristiano adulto tiene una fe adulta, que no cree en la virginidad de María, ni en la resurrección de Cristo, ni en la vida eterna. Realmente. Y esto le llaman adulto. Y esto es una soberbia. Es un pecado contra el Espíritu Santo. Y además es una novedad muy antigua, porque Orígenes profanar a San Pablo, que maldecía el orgullo de la sabiduría de los hombres. San Pablo decía, porque la sabiduría humana no ha querido conocer a Dios por la sabiduría, Dios le ha revelado su verdad por la locura de la predicación. ¿Saben cómo comenta Orígenes esto? Orígenes, del cual se celebró hace poco un congreso en Montserrat, en la abadía de Montserrat, un congreso origeniano, y que está ahora muy de moda. Orígenes, excomulgado por muchos concilios ecuménicos. Orígenes comenta esto así, en su obra apologética en defensa del cristianismo contra Celso. Dice esto, que este texto de San Pablo revela que si el hombre con su sabiduría conoce a Dios, ya no hubiese tenido que recibirlo con la locura de la predicación. Y que la locura de la predicación, el recibir la locura de la predicación, es conocer a Cristo carnalmente, es decir, históricamente. Y que conocerlo según el Espíritu es conocer el sentido de las Escrituras, liberarse de la carne y de la historia, en fin, ya ven ustedes por dónde anda. Es lo mismo que la desmitificación de ahora. Quiere decirse que el cristiano niño, cristiano mundano, siglos, que ha pasado a veces, que los que han dicho, por esperanza teologal tenemos que esperar que vaya expansionándose la fe, que se llegue a un solo rebaño y un solo pastor, que se llegue a la plenitud de la vida cristiana en el mundo, que se han llamado herejes, algunos por su cuenta. El padre Gartó no dejaba en publicar el libro porque ponía una esperanza ecuménica en la historia. Ahora, el otro libro, dice que he tenido que hacer, es para atacar la esperanza intrahistórica de Diez Alegría. Es buenísimo. Y es que la esperanza intrahistórica de Diez Alegría es la deformación satánica en sí misma. No sé si Diez Alegría ha tenido tratos directos, no lo sé. Es decir, si a la influencia le ha ido directamente a él en la tentación o ha venido a través de las lecturas de los teólogos, a su vez, no sé dónde está el motor movido, ¿no? Pero el primer motor es Satanás, que odia mucho que el cristiano tenga una esperanza coherente con sí mismo y con el plan de Dios en el mundo, y espere por la caridad de Cristo y por nada más la paz en el mundo. Y cuando no se lo han dejado ya esperar, así, entonces viene Satanás y te dice que te la va a dar él, por la filantropía, la caridad horizontal. Pues no, la esperanza histórica, en este sentido, que tenemos que tener los cristianos, tiene que nutrirse en la fe. Y desde esta fe, ahora resumo en 5 minutos lo que hubiéramos tenido que tratar también, como he dicho antes. Desde esta fe es por la que podemos renovarnos. Porque renovarnos es lo mismo que convertirnos. Sí, sí, convertirnos a Dios. Como dice la Biblia, conviértete al Señor tu Dios. Convertirnos a Dios, volvernos hacia Dios. Si nos volvemos hacia Dios, entonces sí que nos renovamos. Es lo mismo. La conversión y la renovación. Si nos convertimos y nos renovamos, entonces podemos recibir esto que Dios nos trae, que es su amor. Si creemos, como dice San Juan, si creemos en su amor, entonces podemos corresponder, amar a Dios sobre todas las cosas, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra mente, y al prójimo como Dios nos ha amado. Entonces sí. De modo que para la renovación, que no es una renovación por la filología o la filosofía del lenguaje o la mentalidad moderna o el arte abstracto o la música concreta de nuestra fe, sino una renovación por la fe de toda nuestra vida, por esta renovación, entonces sí nos convertimos. Y en una conversión, la raíz, esto hubiéramos tratado aquí, Ignacio Azcoaga, despacio, la raíz de esta conversión, que es la renovación cristiana auténtica de que habla la liturgia de Santo Tomás del Corpus y San Pablo y los evangelios y toda la tradición cristiana. De esta renovación que es la conversión, el principio radical y fundamento, el único principio y fundamento que se puede poner es nuestra fe en Cristo. Cristo es el fundamento de nuestra redención y nosotros la tenemos que aceptar mediante la fe. Trento, que tenía que condenar al protestantismo, que decía la fe sola, sin las obras, y confundía las cosas y negaba que Dios nos infundiese con su gracia una vida nueva que fructificase en buenas obras meritorias de vida eterna, y que negaba que nosotros tuviésemos que disponernos a recibir la justificación siendo fieles a la gracia y arrepintiéndonos de nuestros pecados y teniendo un movimiento de amor y de esperanza y de propósito, etc. Explicó todo esto y dijo de esta manera: cuando el apóstol dice que el hombre se justifica por la fe y gratuitamente, ha de entenderse en el sentido que tuvo y expresó el sentir unánime perpetuo de la Iglesia Católica, a saber, que somos justificados por la fe porque la fe es el principio de la salvación humana, el fundamento y raíz de toda justificación, y sin ella es imposible agradar a Dios y llegar a ser hijos suyos. Terminemos con esto, simplemente subrayándolo, pensando un poco en esto. Todo esto que hemos visto estos días aquí, este abandonar la predicación, abandonar la conciencia de la misión salvadora de la Iglesia, deformar la predicación, dejar la esperanza de la vida eterna y la esperanza histórica cristiana para suplantarlas y corromperlas con esperanzas anticristianas y meramente humanas. Todo esto y todo este mito, no se puede decir de otra manera, mito satánico de la nueva mentalidad, de la nueva época después de un concilio, todo esto es una cosa que no tiene más que, o son tonterías en los mejores casos, tal como se dice en este sentido, o son radicalmente y últimamente deformaciones en que se toma el mensaje de Dios, el mensaje del Evangelio, el mensaje del Concilio Vaticano II, el mensaje de la Iglesia, se toma satánicamente del revés. Y entonces lo primero que se olvida es la fe, la pureza de la fe, la radicalidad de la fe, el tener que arriesgarlo todo por la fe, la obediencia al Evangelio, por decirlo en el sentido de San Pablo, la obediencia al Evangelio, esta conversión a Dios que dice el documento romano que se ha comentado hoy, que exige que el hombre se someta a la verdad de Dios propuesta por su Iglesia que viene desde Dios y nos enseña el depósito a guardar. Solo cultivando con la oración, cultivando con la infancia espiritual de Santa Teresita y del Evangelio esta fe, solo así podremos madurar, renovarnos en la vida cristiana, progresar en la vida cristiana, en nuestra vida cristiana, hacer que el mundo progrese bajo la gracia de Dios. Solo así llegamos a plenitud y a madurez. Ojalá este año santo, que tenemos el 74 y el 75 por delante, suscitase en nosotros una renovación de propósitos y una entrega arriesgada al servicio de la fe. Y al servicio de ella, por ejemplo, tal vez pusiésemos más la atención de los contemporáneos sobre el mensaje de Santa Teresita, sobre las revelaciones del corazón de Cristo. si es lícito formular un deseo y un sueño aquí entre nosotros y pedir oraciones por ello para el que Dios le haga sentir este deseo. Si pudiésemos ver canonizado al Beato Claudio de la Colombier y declarada doctora de la Iglesia a Santa Teresita Niño Jesús, qué gozo, y que esto redundase, lo que Dios quisiese traernos, que fuese recibido por esta humanidad. En fin, sencillamente, hemos querido, me parece, todos en estas reuniones, llamar la atención sobre esta importancia central, única, está definido en Trento. No hay otro nombre bajo el cielo que Cristo para el que podamos salvarnos. Y no tenemos nosotros otra puerta para aceptar la redención que Cristo nos trae más que la fe. La fe, raíz, fundamento de la justificación, de la santidad, de la conversión, de la renovación, etc. Aquello desde lo que tenemos que educarnos, tenemos que madurar, en lo que tenemos que crecer para llegar a la medida de la plenitud adulta de Cristo. Entonces seremos, cuando lleguemos a madurez, seremos niños, como el Evangelio nos dice, como niños recién nacidos, renovados, por la gracia de Dios. Muchas gracias. Si quieren... Estos son pecados de conversión a las criaturas. Pueden ser pecados mortales, pues privan del último fin, pero tienen una menor gravedad religiosa, diríamos, de relación del hombre con Dios, que los pecados que se mueven en el plano de la relación del hombre con Dios. ¿Verdad? Por ejemplo, el hombre con Dios, dice San Pablo, puede soberbiamente, en lugar de adorar a Dios, fingirse los ídolos. Proyección idolátrica es un pecado contra Dios, pecado contra la religión, ¿verdad? Bien. Esto no es un pecado contra el Espíritu Santo, más que en el sentido de si hubiese habido una resistencia a la emoción de la gracia, diríamos. San Pablo también dice que no solo se finge ídolos, sino que adora a la criatura como criador. Bueno. Pero, vamos a ver, a mí me parece... No, y como usted ha dicho muy bien, yo lo he dicho en el sentido de que me parece que hay herejías, doctrinas, actitudes en la vida de la Iglesia que van directamente, desfiguran la redención misma, no sé si me explico, ¿eh? Se apoyan en la misma promesa de Dios, ¿me entiende? ¿Eh? Para volverla contra el orden querido por Dios. ¿Eh? Y claro está, yo no dirimo la cuestión de la definición del pecado contra el Espíritu Santo, pero aquella pecaminosidad que, por ejemplo, promete al hombre la autodivinización, o promete que Dios le dará la divinización, pero se la dará por su propia energía, por su propia maduración, no sé si me explico, ¿verdad? O que resiste precisamente aquello mismo que tiene que salvar, ¿no? Pues por todo lo que dice Santo Tomás y las cosas que cita de San Agustín y de otros padres sobre el pecado del Espíritu Santo, a mí me parece que se puede pensar que hay mucho más peligro de pecar contra el Espíritu Santo, deformando una noción como la de la infancia espiritual, llamando, porque San Pablo habla de nuestro crecimiento en la gracia, hasta superar el infantilismo, diríamos, de un cristiano incipiente y madurar en el estado adulto de Cristo. Tomar ese texto para suponer que es maduración, el haber abandonado la fe del catecismo y la fe del pueblo de Dios. Suponer, por ejemplo, que hay una fe para los sencillos, para los niños, para la gente inculta. Que el cristiano que madura pasa a tener una fe para él. O tiene una cultura superior a la fe. O educa su fe desde su cultura. Eso está muy en el ambiente en que la tradición cristiana pone el pecado contra el Espíritu Santo, ¿verdad? Y naturalmente yo no. Nadie puede juzgar del pecado contra el Espíritu Santo de las personas individuales, ¿no? Pero yo, mi comentario se movía en el plano en que Donoso Cortés dice, poder de dar la muerte, en el sentido de enfermedad, de muerte, en el sentido de pecado, que quita la posibilidad de la vida del alma, poder de dar la muerte. Y se tiene la misma palabra de Dios deformada. Dice, eso es lo que hace Satán. No sé si me explico, ¿verdad? Y en este sentido. Recuerde usted los pecados contra el Espíritu Santo enumerados en el Catecismo de San Pío X. La presunción de salvarse sin méritos. Yo me salvo porque soy yo. No tengo que obedecer a la ley divina, no tengo que merecer una esperanza y demás. El desesperar de la misericordia de Dios. El impugnar la verdad para pecar libremente. Eso está muy metido en la situación del mundo de hoy, que ha ignorado el sentido del pecado, pero por algo más que la distracción de no pensar. No puede haber un hombre que ignore el sentido del pecado afectiva, sentimentalmente, porque sea un precipitado, un extrovertido, viva de una forma mundana, no tenga tiempo de hacer examen de conciencia, procure no hacerlo. Pero esto no es impugnar la verdad para pecar con más libertad. Esto es no querer tener tiempo para darse cuenta de que se peca. Eso no es un pecado contra el Espíritu Santo, tal vez. Pero está en el plano de lo que el Catecismo llama pecados contra el Espíritu Santo, que lo toma, como sabe, de tradición teológica, muy secular y muy consagrada, el que inventa toda una doctrina en que se niega el pecado, en que se canoniza actitudes se está mitificando, canonizando la rebeldía contra la autoridad, la desobediencia, el desprecio a la tradición cristiana. En fin, me parece que esto está moviéndose en un plano en que se ve más la tentación diabólica, en un plano directamente de enfrentado a la redención, en este sentido, no sé si me explico. Es decir, yo lo comparo de esta manera. El hombre tiene un nivel de pecaminosidad que se mueve en el orden de su naturaleza. El orden debido, que la ley divina confirma y eleva, según la naturaleza humana, la justicia, la veracidad con el prójimo, la fidelidad conyugal, la educación de los hijos, el respeto a los padres, todo eso, son valores que están en el orden de la naturaleza, que la ley divina nos manda a respetar. Pero si aquello mismo que Dios hace para sanar la herida de nuestro pecado, para elevarnos a la dignidad de Hijo de Dios, para prometernos una vida eterna por encima de nuestras fuerzas, en este nivel se mueve la... Yo lo que digo es lo siguiente, fíjese usted en una cosa. Esta idea de que el hombre, la humanidad, se redime, transformar la idea de la redención en un progreso de la humanidad, se ve en pasado feudal, o capitalista, o burgués, o como mal. La maduración, la toma de conciencia, una sociedad sin clases, ¿no? Como la redención. Esto solo se ha dado en la historia del mundo por fermento cristiano. Todas las culturas, menos la hebrea, tenían tipos de concepción de la historia, como se sabe, así, reentrantes. En el caso mejor, lo pensaban como un ciclo, así como hay las cuatro estaciones del año, pues hay las edades. Ver la historia como un avance, de modo que lo que viene después es más perfecto que lo que había antes. Poner una esperanza en la misma historia es una cosa que está en los profetas. ¿Y qué pasa? La iglesia cristiana. Precisamente, cuando el cristiano deforma esto a su manera, pero ya es una herejía dentro del cristianismo y con fermento bíblico, cuando deforma esto para despreciar la redención de Cristo y esperar un reino terreno, etc., pues estamos en el mesianismo, en el legalista, en el profeta, en los testigos de Jehová en nuestro tiempo. Pero notemos que este fermento cristiano es el que, como el fermento cristiano o bíblico, judío, es el que pasa pues, a través de Marx, como han dicho muchísimos autores, de muy distintas tendencias, unos positivistas, otros marxistas, probándolo o reprobándolo, poniéndose en la línea de la esperanza mesiánica como Bernd Bloch, o criticándolo irónicamente como Bertrand Russell, que para atacar a Marx ataca a los profetas de la Biblia y desprecia el cristianismo, diciendo que Marx ha recibido el cristianismo y es una redención del mundo. Es decir, de hecho, en una cultura como China, que estaba quieta durante milenios, la primera vez que se le ha metido a China la idea de una futuro de redención de la humanidad y liberación de los pueblos, ha sido cuando ha venido el impacto. Rusia esta esperanza ya la tenía. En muchísimas sectas de tipo escatológico, había mucho milenarismo, afectó a los viejos creyentes que llamaban a que los que se habían separado de la iglesia rusa en el 17, esperaban un reino de Cristo futuro como los testigos de Cristo. Y allí prendió el fascismo, muy probablemente. El subconsciente, el pueblo ruso, estaba esperando. Yo veo en la, todo esto, tanto en lo social, en una cosa de tipo marxista, como en la cultura, estas ideas de que el tiempo que viene, el futuro, es una nueva edad, una nueva tierra, un nuevo progreso, una maduración de la humanidad, todo eso, es una deformación profundamente anticristiana de algo que está en el sacramento de la Biblia. No veo que se haya dado colectivamente más que sobre el supuesto de la fe cristiana. Y en este sentido es un tipo de pecaminosidad que se da después de haber recibido el anuncio de la salvación, no al margen de ella, por una ilusión meramente mundana o carnal. No sé si me explico, ¿verdad? Lo veo más como una resistencia contra la gracia y una protervia contra la gracia, de suyo, más que como una mera traída. Anticristiana, sí. Creo que es la época anticristiana, que era llevada por el impulso. Sí, creo que, como se dice, el momento de madurez histórica para que. Sí, mire, la verdad, no es ninguna extravagancia, no. Que el demonio anda por el mundo, los demonios enviados por Satanás, no es ninguna cosa que nadie se pueda reír, que un cristiano lo crea. Porque por mandato pontificio lo rezaban todos los curas hace pocos años después de la misa. Arrojad al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos, que para la perdición de las almas se pasean por el mundo. Decir, esto como que ahora han mandado que no se rece, es que ahora ya estamos en un tiempo más maduro, aquello era un infantilismo. Esto lo diga quien sea, pero no me interesa. La iglesia es infalible cuando manda decir. Cuando dice ahora vamos a cambiar esta oración por otra, no la celebraremos. Simplemente ha retirado la oración. Pero no ha retractado el contenido de la creencia, ¿no? Si hubiese discusión sobre esto, tendríamos que Pablo VI, para harta desesperación de los sabios de ciertos países, le ha dado por hablar del demonio varias veces, ¿verdad? ¿Sabe? Lo cual quiere decir que la visión desde la fe es la misma que estaba inspirando la oración de León XIII. Yo, si quiere que le diga lo que pienso, y lo voy a decir con toda franqueza, pienso que Dios ha permitido que la jerarquía mandase venir de la liturgia esta oración. Lo ha permitido. ¿Verdad? Lo ha querido, si usted quiere. Y ha permitido que no rezásemos para que Dios nos librase del demonio. Desde que no rezamos, pues se nota. Digo que yo es lo que pienso, ¿no? Claro, y usted lo sabe esto, pues yo que sabemos, no, pero casi, no sé, no. Es una conclusión teológica, que no la impongo a nadie, ¿no? Es mi opinión. Si me lo dejasen decir, lo diría si me quisiesen en un congreso teológico. Seguramente habría un abucheo, una risa. Dirían aquel español, ¿verdad? Yo lo que pienso es esto, que Dios ha permitido que dejásemos de rezar contra Satanás en un momento en que se ha hecho sensible que Satanás es el príncipe de este mundo. Está dominando el universo. Por esto yo lo atribuyo a un pecado, digo, le llamo pecado contra el Espíritu Santo. Es preternatural todo esto, no es un... Al hombre se le ocurre todo, menos esto. No sé si me explico. Porque si no tiene la... si no ha recibido la fe en la redención, ya no se le puede ocurrir poner categorías redentoras en las generaciones o en la rebelión de la... Por esto digo yo, noten bien, repito las cosas que he dicho, me parece útil repetirlo, que entiendan mejor o que recuerden mejor. La herejía novedosa,